pues ya estamos aquí. ¡No, hombre, no! ¡Venga, ya estamos aquí! ¿Qué pasa, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No, hoy vamos a empezar de otra manera que no fuese con fuerza la semana Terrasca. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Terrasco. Episodio 482 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com. Conciencia rockera, Jared Sanberganda, All Around the World, para toda la banda. Hoy dedicado a una nueva banda asociada a Higgs y a la exposición Madrid Metal. Squeals my neck, and I can't breathe. Hungry girls trudging my escape, trying to relieve us. Y mira, nos viene como pizza del culo arrancar el programa con esta banda, porque madrileños son ellos y metaleros son Paralelum. Y arrancamos con el primer adelanto que ofrecieron, Bad Talks, Malos Pensamientos. Su tercer trabajo discográfico, segundo larga duración, ellos son Paralelum. Esto se titula Ansiedad, Anxiety. Bueno, pues antes de empezar con ese informe seminal, que vamos a centrar nuevamente, como es costumbre desde el lunes pasado, en las noticias que ofrecen las bandas asociadas de esta emisora de Asalto Mata, RadioRock.com. Eres frío de sangre. Pero antes que nada, que no se me olvide felicitar el 50 cumpleaños de mi cantante de los Black Bomber, que si le suma la edad de Pedro Omega Cirion, cumplen el siglo entero, ellos dos solitos. De la absorción, fruto otra muy buena costumbre es saludar a los tarascos y tarascas que nos dicen en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera que ya están a la escucha. Yo soy la guerra. Salamos, porque es muy salado, no le hace falta salarle más. Ese Samuel, la Giralda Metálica desde Zurich. La gloria de la paz. Un saludo desde La Rioja, Logroño Power a tope del amigo Diego, que además nos ha indicado que estábamos saliendo solamente por un altavoz, así que hemos tenido que reiniciar un poco la mesa de mezclas. Gracias, compañero, gracias. Menos mal que tenemos músicos y técnicos de sonido buenos aquí en la tribu Tenazca, en la Conciencia Rockera. Tenemos también saludos desde Alacant, del Comando Punk Galicia Alicante, desde el CSA Magallanes Fer y toda la cuadrilla de puncarras buenos que hay ahí, que da gusto y lo bien que dan de comer. Tenemos también saludos de los madriles, es Satania. También hay una farroa para ahí también. ¡Ese Félix desde Tudela! Y mientras nos van entrando más saludos de los ternascos y ternascas que están integrados en la Conciencia Rockera, mandamos también un saludico hasta Alemania, que no sé quién nos está escuchando, pero saludado queda, y otro hasta los Estados Unidos de América. Yo soy la guerra. Hostia, Tania esperando a su tercera PCR, nos pone aquí. Me jodo la leche. El dolor tu reina, sí, con tanto palico por la nariz. Venga, pues vamos a ir a por esas noticias destacables, ya no de lo que ha sucedido, que también, sino de lo que va a acontecer en próximas fechas, a lo largo de los próximos días, en cuanto al rock y el metal, y sobre todo en cuanto a las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock se refiere. Estamos escuchando un tema que ya escuchamos hace poco, porque es Rox Arrosae. Nuevo sencillo y videoclip de Magus. Efectivamente, lo adelantábamos en exclusiva la semana pasada, lo pinchábamos. Luego, en exclusiva, nos decían en entrevista este jueves los propios Magus que iban a lanzar este tema en forma de videoclip y como segundo sencillo. Y hoy, pues, como lo escuchamos el otro día, no lo vamos a escuchar, solo un ratito, pero sí que celebramos que hayan... Y por supuesto, vais a poder ver el videoclip en el artículo que acompaña al podcast cada día. Ya sabéis que a eso de las 5 de la tarde ya está disponible el podcast y el artículo correspondiente, donde se pueden ver todas las canciones que suenan en el programa. Y esta también la vais a poder ver con su videoclip que lo acompaña. Esto es Demonio, el tema que abre el tercer larga duración de los zaragozanos Magus. Extraído, un disco de título Divididos. Me arrastraré al infierno. Por cierto, que me he puesto a buscar noticias de las bandas asociadas. Se me ha olvidado decir que los Acero tuvieron el concierto este pasado sábado en la Z. Triunfaron como la Coca-Cola, la Z a reventar tampoco. Hay que decir que la Z tampoco es que sea extraordinariamente difícil de llenar, pero vamos, 300 personas te entran. Y los Acero, la verdad es que un aforo de esos lo tienen bastante fácil para llenarlo, más si cabe cuando llevaban tanto tiempo sin tocar eléctrico. Los F también tocaron en Sella, también con gran éxito. Isabel Marco sigue triunfante con su gira nacional, que la está llevando a todos lados y en todos los lugares triunfa. Bueno, un montón de buenas noticias de las bandas asociadas. Las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, ya sabes, aquí creando conciencia rockera entre bandas, programas de radio, webs especializadas y sobre todo público, los más importantes. Venga, vamos a por más titulares, más cosas que... Esto sí, ha sucedido también. Hijos de Tercer Acorde llegaron a la final del Onda Rock. Efectivamente, el concurso más longevo de la capital del Pisuerga, de Valladolid. Pero no consiguieron alzarse con el premio. En cualquier caso, nuestra felicitación y enhorabuena para estos jóvenes pucelanos que están integrados en nuestro proyecto en bandas asociadas. Y que oye, que tampoco es cosa fácil ni baladí llegar hasta la final del concurso más importante de rock de, pues de la provincia de Valladolid y probablemente de Castilla y León, ¿eh? Cuidadín. Nuestra más sincera enhorabuena y seguiremos atentos a todas las noticias que se produzcan alrededor de Hijos del Tercer Acorde. Más cositas, Roxa Rosae. Ellas son eléctricas en la exposición Madrid Metal. Efectivamente, el excelente documental de nuestro amigo Leo Cebrián disfrutará de tres pases a lo largo del desarrollo de esta exposición, del 12 de noviembre al 3 de abril, en el espacio Centro. ¿Eh? ¿Cómo se nota que van todos al hilo del Ayuso? Centro del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Correos, lo que era el antiguo Palacio de Correos, juntico a la Cibeles. Menudo sitio espectacular para organizar una exposición alrededor del metal. Menudo sitio espectacular para proyectar una película documental como Ellas son eléctricas, nuestro amigo Leo Cebrián, que creo que además ha puesto esta mañana la fecha del primer pase. Ahora mismo, o sea, lo he visto hace un rato, lo que pasa es que no me acuerdo la fecha. Como lo vamos a tener entrevista de aquí a un ratito, él nos lo va a decir, no nos vamos a quedar sin saber cuándo es ese primer paso oficial de Ellas son eléctricas dentro de esa exposición Madrid Metal que se está celebrando ya desde el pasado 12 de noviembre y que tendrá continuidad hasta el próximo 3 de abril. Lo dicho, espacio centro en el Ayuntamiento de Madrid, en el antiguo Palacio de Correos, junto a la Cibeles, espectacular, en el Cogollico de la capital, de la villa. Más cosas que van a pasar, Roxa Rosaen. Conciertos de Delincántaros y el Rey Salitre. Pues nuestras dos bandas asociadas tienen conciertos en breve. Delincántaros, el 20 de noviembre, vaya fechita, en Madrid, vaya lugar para tener un evento en esa fechita, en la sala Six Rock, en la calle Illescas, número 100, metro Aluche, a las 21 horas. Y el Rey Salitre, ese mismo día, pero en el mítico club de motoristas Zombies Elite MC Mallorca, en Sapobla, en la ciudad de la isla de Mallorca. También a partir de las 21 horas... creo que ellos van a actuar con una banda que se llama Big Yuyu, el Rey Salitre. Licantros, creo que con los Unnamed, me suena, creo recordar. Y ambos conciertos, lo que sí que estoy seguro es que ambos conciertos son con entrada libre. Como han de producirse, informaremos más ampliamente de ambos conciertos el próximo miércoles. De momento, nosotros nos vamos con el siguiente titular y uno de los dos que protagonizan, que dan protagonismo o que encabezan el título de este programa número 482. Roxa Rosae. Higgs también entra a bandas asociadas. Y digo que se llaman Higgs, porque esta mañana hablando con David Calderón de Trabajador Humano me hacía Higgs. Y yo creo que es Higgs. Yo voy a decir Higgs por si acaso. El Power Trio madrileño ha decidido sumar fuerzas con nosotros y lo vamos a celebrar escuchando su más reciente sencillo extraído de su EP debut llamado Involución. Tema titulado Agujero de Gusano, corte número 7 que cierra ese trabajo y que suena así, Roxa Rosae. Música.

Alguna vez lo que he hecho ha sido mezclar originales y versiones. Alguna vez incluso varias versiones las he mezclado todas juntas. Y bueno, pues se me había puesto hace unas semanas la ocasión pintada para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer una cosa, Rosa, que empiece a sonar el tema y lo sigo explicando, va. ¡Maldito God! Esto que escuchamos es el maldito corazón de los Saratoga, que ya sabéis que están sacando adelanto de lo que será su álbum XXX, 30 números romanos, celebrando pues sus 3 décadas de carrera. Hace unas semanas, tras mostrarnos la grabación de Si Amaneciera, que no gustó nada a nuestros ternascos y ternascas, no les hizo mucha gracia, nos traen una versión renovada de otro de sus himnos, como es este Maldito Corazón, también perteneciente al Clan de la Lucha, uno de sus álbumes más aclamados. En la anterior ocasión, como yo no conocía el tema de Si Amaneciera, no lo conocí, cantado por Leo Jiménez, pues no sabía, no entendía muy bien por qué la decepción que se llevaban algunas de nuestras ternascas y ternascos, ¿no? Pero en esta ocasión sí. Esta canción la conozco muy bien, es una de nuestras favoritas, Roxa Rosae, ¿verdad? Y entonces no me he podido resistir a mezclar ambas, la nueva versión y la original, ¿vale? Y notar junto a vosotros esa diferencia. Vamos a ver. Este sigue siendo Tete Novoa. Bueno, pues yo también noto la diferencia. Ahora, que tengo que decir que me parecen las dos excelentes versiones, ¿eh? Yo creo que lo que están haciendo con Tete Novoa de regrabar no les está quedando nada mal. Pero esta pone mal la piel de gallina. No sé, vosotros y vosotras me decís, ternascas y ternascos. Ese de Catalonia creo que ya está en la escucha, y también desde los madriles nuestra tenajilla Belén. Tania dice que también le gusta con Tete Novoa, pero esto es que es difícil, ¿eh? Acabamos nuevamente con la nueva versión, con Tete nuevo a las voces, y porque además es la principal diferencia que esta nueva cover acaba de una manera distinta a la original. A mí me gusta mucho cómo lo hace Tete. No sé cuál. Obviamente me quedo con la primera, pero me gustan las dos. Por aquí parece que no tanto, a Des le resulta un poco frío. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Obviamente esto no es ninguna novedad, son Viuda Negra, lo que fue la banda predecesora a Santa. Donde también cantaba Azucena, de hecho estaba la guitarra el propio Jero que acabamos de escuchar con Saratoga y un par de componentes de Obús. Esto se llama Salvaje y Cruel. ¿Y por qué está sonando? Pues bien, te he dicho hace un momento en el informe seminal que íbamos a tener una entrevista para hablar de esa exposición llamada Madrid Metal. Y sobre todo íbamos a hablar también con el creador o uno de los creadores del recopilatorio y película documental Ellas Son Eléctricas, nuestro amigo Leo Cebrián, de losmejoresrock.com, al que hemos tenido por aquí ya en más de una ocasión y que siempre es un placer volver a tenerlo. Bueno, él tiene una implicación directa, no solamente ya con que se va a pasar esa película de Ellas Son Eléctricas, sino que también ha participado, como bien nos va a contar ahora en un momentito, en esa, en que se lleve a cabo esa exposición Madrid Metal. Escuchamos un poquito más de este Salvaje y Cruel de Viuda Negra, una de las bandas que venían en el recopilatorio Ellas Son Eléctricas, el recopilatorio previo a la película documental. Y ahora mismo entramos a hablar con Leo, que como digo, siempre es un placer y siempre es bien recibido en este programa. Por supuesto, durante la entrevista, en el momento que queráis hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, nos la pasáis, nos la escribís en el grupo de Telegram de La Conciencia Rockera y yo se la traslado, ¿ok? ¡Opa! Salvaje y Cruel, Viuda Negra, auténtica arqueología del rock y el metal, hecho por mujeres además en este país. Y no te creas tú que no hizo falta rebuscar, pero al final salieron un montón de cosas. Muy buenas, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues muy bien, muy contento con todo lo que está pasando, que por fin ya tengamos una cultura que merece un respeto y que hasta los organismos oficiales parece que lo están entendiendo. Efectivamente, este pasado jueves de noviembre se rompió, como bien dice Leo, en un artículo que vas a poder leer porque te voy a poner el enlace en el artículo que acompaña al podcast cada día. Se ha logrado por fin romper ese techo de cristal, ¿no? Que impedía que el heavy metal hecho aquí pues gozase del mismo reconocimiento que otros géneros musicales, ¿no? Esta exposición realmente abre un camino, ¿no? Un camino que va a permitir que la gente reconozca los valores de un movimiento social tan extendido como fecundo, y creación artística, seguimiento popular, bueno, tantas y tantas cosas y tantas alegrías que ha dado el heavy metal. Últimamente da unas cuantas tristezas. No pienso hablar ni de las caspas del acueducto ni de botones del Himalaya. No pienso hablar de ellos porque tenemos una cosa muy chula que hablar, como este Madrid Metal, una exposición que, bueno, cuéntanos tú, Leo, porque realmente ha sido uno de los testimonios, ¿no?, en los que se ha basado la exposición, para los que se han basado los comisarios o los que han pensado en hacer esta exposición, pues para llevarla a cabo un poco, ¿no? Han contado contigo también. Sí, yo soy uno de los que aporta su testimonio y, bueno, pues algunos de esos testimonios entran completos, otros han sido extractados con frases significativas, pero sobre todo lo que han querido hacer, y creo que ha sido un acierto, es contar con la opinión de la gente, porque los dos comisarios de la exposición no vienen del heavy metal. Uno de ellos lo fue heavy en su momento, lo respeta, lo entendió y lo reflejó en sus tres volúmenes de libros de cómic sobre el tema, y bueno, pues no han querido interpretar las cosas, sino dejar que fuera pues oral, es decir, cada uno cuenta cómo lo recuerda, cómo lo vivió, luego la gente pues saca sus conclusiones transversales de las opiniones y los recuerdos de unos y de otros, que es una manera pues muy inteligente de no, realmente de no equivocarse, porque al final pues es un contraste de pareceres. Que es lo que enriquece la visión de lo que fueron aquellos años. ¿Cuál crees tú que es la principal importancia de que esta exposición se lleve a cabo, Leo, en tu visión particular? Pues yo creo que es una importancia enorme. Es la primera vez y es desde luego una pena y realmente hasta escandaloso, diría yo, que este estilo de música que ha sido tan masivo, tan apreciado por mucha gente de una manera muy intensa y apasionada, y que ha aportado tanto arte y tanta cultura, pues no haya estado nunca considerado lo más mínimo. Entonces alguien tenía que ser el que se apuntara ese mérito, ¿no?, de ser el que abriera la espita de este reconocimiento, y en este caso pues han sido ese dibujante al que me refería antes, que es Miguel Miguel Núñez, y Tevi de la Torre, que es la comisaria de Centro, pues que han entendido que había un interés en esto y que además lo está refrendando ya el público, a pesar de que llevamos solo unos días de con la exposición abierta. O sea que desde el pasado jueves la inauguración, el viernes ya abierta a todo el público en general, está habiendo una buena respuesta, y de hecho hay muchos días para que haya una buena respuesta, porque son prácticamente medio año con la exposición abierta. O sea, va a haber oportunidad de que cualquiera, ya no solamente de la ciudad, sino cualquiera que se acerque por la capital, si coincide, porque creo que esto está abierto todos los días, Leo. Sí, creo que de lunes a sábado. Ahora mismo no te sé decir, te lo consulto si puedo ahora mismo en línea, pero bueno, tiene un horario muy amplio, 10 de la mañana a 8 de la tarde, y sobre todo es hasta el 4 de abril, con lo cual yo me imagino que gente que venga, por ejemplo, a Madrid durante las Navidades y que le interese, pues no dudará en acercarse, porque realmente merece la pena. Sí, yo desde luego es una exposición a la que le auguro bastante éxito, y sobre todo yo creo que también es destacable, muy destacable, el marco, ¿no?, el recinto en el que se celebra. Sí, porque, bueno, es el antiguo Palacio de Correos, donde está ahora el Ayuntamiento. El Ayuntamiento está justo detrás, en ese enorme edificio, y lo que antes eran los pisos, las plantas en los que se atendía a la gente, que hacía envíos y recogía paquetes y todo esto, pues ahora son cuatro espacios distintos de exposición. Es decir, te asomas por una ventana en la que está una especie de punto de encuentro de la Expo y lo que ves es la Plaza de las Cibeles. Más céntricos no podemos estar, desde luego no hay manera de perderse. Es un centro expositivo, además, que bueno, que están especializados en por decirlo de alguna manera, en retrospectivas amplias, ¿no? Muy bien preparado, ¿no?, para este tipo de eventos y de exposiciones, entiendo. Yo es que no he estado. Sí, no. Es el típico espacio público que tiene pues un presupuesto seguramente desmedido, del que no nos quejamos en este caso, por supuesto. Pero bueno, que claro, por una vez nos podemos beneficiar de él, ¿no? Y sí, o sea, ellos pues tienen todo tipo de exposiciones, siempre digamos que desde un punto de vista muy ecléctico, vanguardista, bueno, no ciñéndose solo a arte, cultura, por ejemplo, cuidan mucho lo que es la ilustración, también tienen un enfoque ecologista de las exposiciones que hay y obviamente pues tiene todo lo que te puede garantizar un ayuntamiento, ¿no? Que es pues la seguridad, en fin, todo. Creo que ha habido, como nos está... Y la difusión, sobre todo la difusión, claro, y lo que es el poder llegar mediante un gabinete de prensa oficial. Vale, efectivamente, la difusión no es lo mismo que si se hace en un centro cívico de un barrio, eso está claro, o de un pueblo. Justo. comentabas antes que ya ha pasado gente por la exposición y yo leyendo el artículo que has escrito y que, como le estoy comentando aquí a nuestros y nuestras oyentes, que van a poder leer también ellos, no solamente por el artículo en sí, sino porque además tienen acceso a otros artículos hechos alrededor de la exposición, a enlaces, a cómo acceder, los horarios y también a ese documental de Ellas son eléctricas. Ha habido un pasaje de ese artículo, al final realmente, que ponía de una muchacha que se ve que aparece en un bar en el que estabas tú y que comenta que la exposición está muy bien y que decía que aprovechasen que solamente nos había costado 40 años tener algo así, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno, esperemos que no pasen otros tantos hasta que se pueda complementar o ampliar esto, ¿no? Bueno, sí, es un guiño que hay que hacer porque realmente es así. No nos olvidemos que hemos sido un cero a la izquierda en la consideración del público general de la cultura. Pero de todas formas es muy interesante porque yo estoy leyendo los artículos que salen ahora y tal. Casi todos están basados en la nota de prensa que se ha difundido, en la que sobre todo lo que hay es respeto por el movimiento del heavy metal desde el punto de vista musical y social. Ese respeto nosotros no lo hemos tenido prácticamente nunca y desde luego también es una novedad, que no se esté incurriendo, todavía no he leído ningún comentario en el que se haga referencia al heavy como factor de violencia, etcétera. Yo estoy que no me lo creo, vaya. Hombre, es que en cualquier caso la perspectiva al paso del tiempo permite ver las cosas, pues eso, desde un ángulo mucho más amplio y te das cuenta, sobre todo después de ver una exposición de este calado y de este calibre, pues que de todas las cosas que ha significado, que mucha gente pues en su momento pues solo veía los pelos, las broncas, las borracheras, los tipos ruidosos encima de un escenario con unos pelos exagerados. Y ahora lo ven más ampliamente, ¿no? Antes lo tenían desde la inmediatez y desde la misma crítica e imaginación que se le trataba de dar desde los medios generalistas, y ahora en esta exposición lo descubren de otra manera, entiendo, ¿no? Sí, desde luego esos tópicos han quedado neutralizados por el paso del tiempo. También te digo que yo creo que ahora mismo nosotros casi somos una élite cultural comparado con otros estilos que hay muy en boga. Ya te digo. Claro. O sea, nos hemos convertido en alta cultura, hermano. Tremendo, lo que hay que ver. Oye, tengo por aquí preguntas ya desde el chat de Conciencia Rockera de Telegram. Pero antes te quería, porque lo estaba comentando en el informe seminal donde hemos dado la noticia de que además de la exposición se va a pasar, creo que en tres ocasiones, el documental Ellas son eléctricas, y justito antes de comenzar el programa veía que hacías una publicación en la que indicabas el horario y fecha del primer pase. No he conseguido quedarme con el horario, así que aprovecho que estás aquí para que nos lo digas. ¿Cuándo se va a pasar ¿cuándo va a ser ese primer pase de Ellas son eléctricas? Pues es el jueves de la semana que viene, el jueves 25 a las 7 de la tarde, y la entrada es gratuita. Se hace en un en un pequeño auditorio cine de unas 50, bueno, con capacidad para en torno a 50, 70 personas. Y nada, luego tendremos la oportunidad de volver a verlo en enero y en marzo. Bueno, este jueves 25, que es una fecha señalada, ¿no? Porque es el Día contra la Violencia de Género, además. Pues mira, no lo sabía, sinceramente, no lo sabía. Pues ya te digo yo que el que ha programado bueno, sí que tenía el calendario al lado, sí. No lo sé, el otro día, por ejemplo, estuvimos en Irún estrenando y también, bueno, hubo una especie de happening teatral breve, ¿no? Que, bueno, pues no estaba previsto, lo entendió así necesario el Ayuntamiento de Irún y nos pareció bien, vamos, fue adecuado y discreto y bien en forma y en fondo. Muy bien, pues es una excepcional ocasión para ver en un sitio cómodo y en un sitio céntrico de la capital, como se merece, que tenga un lugar principal, ese absoluto trabajo de arqueología musical, como decía yo antes, que es Ellas son eléctricas, tanto el recopilatorio como en este caso, el disco recopilatorio como en este caso el documental, que es lo que se va a proyectar. Voy a dar paso ya, que tengo unas cuantas preguntas por aquí. Tengo una de nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, que nos pregunta desde Zurich que qué es lo que ha cambiado, o crees tú que ha cambiado ahora para que se piense que hay interés y hacer una exposición como esta, como este Madrid Metal. Pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que ha cambiado el perfil de la gente, de los gurús culturales o de los preceptores culturales, que ya no tienen los prejuicios que tenían pues otras personas de más edad, que esto lo castigaron a base de bien. Entonces, ahora mismo tú hablas con alguien que tenga 35 o 40 años, con una cierta formación, y ya no analiza las cosas con ese cerrilismo y ese blanco y negro con el que se hacía antes. Creo que es un interés puro y desinteresado, que viene de, bueno, pues de que ahora está todo muy mezclado y ya los tópicos pues no tienen cabida. Creo que es por eso que ha cambiado la gente, la visión de aquellos que, bueno, pues tienen cierto mando en lo cultural. Ah, no, nos añade Samuel, no lo veía, claro, como estoy pasando aquí la pantalla del móvil, pues y lo veo pequeño. Nos dice también, dice que eso de que hemos ido un cero a la izquierda, que él no lo comparte, que le parece incluso un poco victimista. Bueno, pero es que los heavy somos victimistas, esa es nuestra característica. El heavy español es plañidero por naturaleza, yo lo reconozco, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, sí, quizás se nos va un poco, sí, somos un poco victimistas, o yo por lo menos lo soy. Pero bueno, ahora es justo lo contrario, estamos muy contentos, o sea que... Nos pregunta... Estamos neutralizando nuestras tendencias. Sí, desde luego. Nos pregunta también Tania, ¿qué pasos se han seguido para que sea lo suficientemente atractivo a esta exposición? ¿Qué es lo que se ha pensado cómo se ha pues eso, planificado un poco para que a la gente le resulte atractiva o no ha sido muy necesario? O sea, el tema mismo ya generaba interés. Bueno, se ha elegido. Yo creo que el tema es interesante por inédito, desde luego. Y luego además se han elegido un formato curioso que es, aparte de pues ese que hablaba antes de los testimonios, es la ilustración de estos testimonios con imágenes gráficas, es decir, dibujos, ilustraciones. Y 16 conceptos distintos. Uno de ellos es el parque y la litrona, otros son las tiendas de discos, otros los programas de televisión que había donde podíamos ver a nuestros grupos, etcétera, etcétera, ¿no? La sala canciller, bueno, todo ese tipo de conceptos han sido recreados mediante unos dibujos de ilustradores contemporáneos que muchos ni habían, bueno, no lo vivieron o incluso no habían nacido en esa época. Y desde su libertad, pues evidentemente con un trabajo previo de documentación, pues lo han ido reflejando. Y luego también hay otras dos cosas muy interesantes que son, pues sendos audiovisuales. Uno es una selección de vídeos de programas tipo Tocata, A Tope, etcétera. Cuando se programaba algo de heavy de metal en la televisión, ¿no? Sí, eso ocurrió alguna exacto, vez. Exacto. Yo también lo vi. Claro. Sí, también incluso hay un fragmento de Vivir Cada Día, un programa que era una especie de reality, bueno, un formato televisivo que fue muy popular en televisión española en una época en la que, bueno, pues hablaban de la abuela rockera y sobre todo lo interesante es que se ve con una calidad extraordinaria directamente sacada de los archivos del ente público, ¿no? Y además de eso y sobre todo, yo es lo que más me ha gustado, sin duda, son las fotos de Francis Tessan, que es un fotógrafo de la época que vendía imágenes de conciertos en El Rastro y que ha buscado en sus archivos hasta encontrar pues imágenes del público, de la gente esperando en los conciertos, dentro, orinando contra una valla, en fin, esas cosas que se hacían. Lo que, ¿no? lo que se veía en un... Exactamente. En los años de los lugares donde se hacían los conciertos, claro. Sí, sí, justo. Bueno, son imágenes del Rocódromo, creo que de la Plaza de Toros de las Ventas también. Esas fotos son totalmente inéditas porque él luego ha desarrollado una carrera profesional como fotógrafo y no ha seguido por ahí, pero es un rescate maravilloso. Son como las fotos de Miguel Trillo en cierto sentido y desde luego para mí el mejor punto de la exposición. Estoy aquí esperando a que nuestra terrasquilla Belén termine de escribir porque veo que está escribiendo mucho, me pone. Belén está escribiendo y no quería yo dejar de pasar la pregunta después de la currada que se está pegando de escribirla, así que a ver si me aparece en pantalla y te la puedo hacer, Leo. Por lo que puedo detectar de lo que estoy hablando contigo, de lo que hemos hablado anteriormente, de lo que nos estás contando ahora, una exposición muy, yo diría que muy centrada o muy expresada, pues eso, desde el sentir, desde la vivencia de ya no tanto de los protagonistas o de las estrellas de aquel entonces, sino de la gente que lo seguía, de la gente que hace grande cualquier movimiento, y más concretamente en este caso el heavy metal, que es el público, los fans, los seguidores, las seguidoras, ¿no? Sí, y que desde luego para mí es lo más importante. Lo bueno que tiene la exposición es que no se centra en los grupos. Por una vez los grupos no son protagonistas. Nosotros somos muy de apoyar a las bandas y no creo que nadie lo dude, pero desde luego en este caso es la gente anónima, los colegas, la vasca, la peña, llámalo como quieras, ¿no? La que protagoniza esto, porque de hecho además si estuviera muy centrada en los grupos quizás no interesaría a un público generalista, y en este caso sí, hay mucho cariño ahí y se ve pues una cosa pues agradable de disfrutar, de profundizar en ella y bueno, en este sentido pues no hay tampoco gurús, ni periodistas mesiánicos, ni referentes pues que puedan generar discusión, no, o sea, es muy blanca en ese sentido, no se ha pillado los dedos con nada y me parece que hace muy bien. Pues desde luego, una excelente opción cultural a disposición de todo aquel que quiera disfrutarla o conocer o enterarse de qué iba. ¿De qué va esto del heavy metal? ¿De qué fue? ¿De qué sigue siendo? Porque, hombre, los tiempos cambian y tal, pero el concepto, el germen sigue muy vivo en cualquiera que haya continuado con esa pasión o que se esté incorporando ahí en estos momentos. En cualquier caso, muy recomendable. Van a poder ver pues esos estereotipos que se han borrado, pero que no dejaban de ser curiosos y llamativos. Obviamente, el poco protagonismo o el protagonismo negativo que se le daba también venía muy dado pues por esa imagen, ¿no? que se daba. Y quería acabar esta entrevista pues con una banda representativa. No quiero poner a uno de los a ninguna de las bandas más consideradas grandes o que gozaron de más popularidad. Estos la tuvieron, los que vamos a poner. Pero sobre todo los quiero poner por madrileños, los quiero poner por repercusión, que también la tuvieron, pero sobre todo por la estética metalera de aquellos años, de esos cardados imposibles y locos que parecían cascos en vez de melenas, por esas pintas, esas tachuelas, esos jeans rotos. Y es una banda que todos esos estereotipos los aunó muy bien y que pudo haber llegado muy lejos y realmente se quedó un poco en el camino. Muy conocidos, obviamente, son muy conocidos, pero no alcanzaron cotas de, pues como, yo qué sé, pues unos Barón Rojo, unos Obús, unos Leño, un Rosendo, ¿no? No llegaron a tanto, pero sí que estaban ahí, como son Sangre Azul, con este tema que abría su disco El Silencio de la Noche, creo que, sí, creo que era el corte 1, porque esta intro lo deja bien a las claras. Y bueno, despedirme de ti, Leo, hasta la próxima ocasión y agradecerte muchísimo que nos hayas atendido. Nada, yo encantado como siempre y muchas gracias a ti por recibirme en tu casa, donde siempre se come bien. Muchísimas gracias, Leo. Trataremos de pasarnos lo antes posible. Tenemos tiempo de sobra para ir hasta Madrid antes del 3 de abril, el 4 de abril, y disfrutar de esa exposición Madrid Metal, que justo ahora abre fuego. matizo el horario de esa exposición, de martes a domingo. Ya me parecía a mí que los lunes abriera un museo, una exposición. De martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, en el Ayuntamiento de Madrid, en su espacio Centro. Madrid Metal, esto es Sangre Azul, ¡abre fuego! El relleno. Interesantísima exposición, interesantísima entrevista, y solo tengo que echarle un vistazo al debate que ha generado en la conciencia rockera de Telegram, en nuestro grupo de Telegram, para ver que efectivamente así ha sido. Llega el momento de relajarse, unos poquitos de tocamientos con esta baladita de los LA Guns. Esto se titula Get Along, es el tercer sencillo y corte y quinto corte de Checkered Past, el nuevo y decimoséptimo álbum, si contamos todos los álbumes de LA Guns, incluso los que no ha estado Tracy Guns, de la formación hard rock californiana. LA Guns, Get LA, LA Guns, Get Along. Tóquense a gusto, tóquense contentos y nos vamos a marchar ya enseguida. Porque no tenemos tiempo para más. Roxa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Sigo leyendo aquí la animada conversación en la tribu rockera. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, politizando la música o despolitizándola o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Por cierto, con Alfredo Piedrafita, otro gran amigo del programa.